No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Llegó a la Ciudad de México a los 14 años de edad. Trabajó como empleada del hogar, sufrió abusos, discriminación y violencia. Aprendió español en muy poco tiempo y a moverse por la ciudad, así como administrar sus escasos ingresos. Te hablo de Marcelina Bautista Bautista, una joven mexicana que nació en Oaxaca, en un pueblo llamado Colorada Nochixtlán, que significa lugar de grana. Su pueblo sembraba y cosechaba nopal, del que se extrae la cochinilla, ese parásito rojo brillante que se usa como colorante natural. Como sus ingresos en el campo eran escasos, Marcelina decidió buscar mejor suerte en la Ciudad de México. Llegó a una casa de una familia judía, donde un incidente con un niño inquieto le cambió la forma de ver las cosas. La idea de que la vida de un ser humano dependiera de ella a cambio de condiciones económicas y emocionales precarias y restrictivas le hizo pensar en conseguir cambios reales para su vida y la de las trabajadoras del hogar. Marcelina no contaba entonces ni con contrato ni horario fijo, ni prestaciones, seguridad social o vacaciones. Vivió en condiciones de desigualdad y experimentó discriminación por su origen. Con otras compañeras tomó cursos de capacitación en sus ratos libres, se capacitó en materia de derecho laboral e incluso participó en encuentros latinoamericanos e internacionales de trabajadoras del hogar. En 1988, creó el grupo de Trabajadoras del Hogar La Esperanza, que ofrecía capacitación y bolsa de trabajo para mujeres. La joven oaxaqueña fundó en el 2000 el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, institución que promueve los derechos de las trabajadoras del hogar. Este centro es hoy un espacio autónomo e independiente, integrado por empleadas domésticas, con espacios de enseñanza y aprendizaje. Un lugar propio de convivencia a partir de promover los derechos laborales. Para ella hoy en día es preocupante que a nadie le importe la explotación y la falta de ejercicio de los derechos humanos y laborales que padecen las trabajadoras del hogar. Muestra de la ausencia de derechos es que de los cerca de 2 millones de mujeres ocupadas en esta labor, solo el 5% de ellas tiene contrato escrito y 0.01% tiene acceso a la seguridad social. Marcelina es hoy coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Por su trabajo ha sido galardonada en diferentes ocasiones. En 2006, con el premio Ermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, gracias a su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. En 2010, recibió el premio de Derechos Humanos de la Friedrich Ebert Stiftung en Berlín, Alemania, y en 2013, el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Participó activamente en crear y aprobar el Convenio 189 y Recomendación 201 sobre trabajo docente para trabajadores y trabajadoras del hogar de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza. Marcelina Bautista es sobre todo un claro ejemplo de que se puede salir adelante con empeño y dedicación, pero sobre todo con el objetivo claro de dejar huella, de trascender y ser un ejemplo a los demás. Enhorabuena por todo su trabajo en pro de las trabajadoras del hogar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.